¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenos días para todos. Qué presencia que tiene usted hoy, ¿eh? Está bañadito, pulcro, perfumado. Me he peinado, que ya es demasiado. Para. ¿Por qué es? ¿Qué presencia que tiene el turco y no qué presencia que tienen ambos? Ah, eso es tema aparte. Es triste, es como una excepcionalidad el día de la fecha. Aparte, desde el otro lado del vidrio también una carcajada furibunda. Mala actitud. Pero usted piense lo mal que quedo yo parado, porque es el turco hoy por lo menos se bañó una vez. Bueno, pero lo tuyo es coherente con el estilo de vida, digamos. Claro, bueno, este es el equipo de Senda Nacional, para que sepan todos. Los Murientos y Noelia. Y el turco perfumado hoy. Gracias. Excepción. Así es. ¿Y Villa dónde anda? Che, este muchacho debe estar enfermo, le habrá pasado algo, le habrá picado algo. ¿Claudio? Sí. Bueno, Claudio ha afectado a las tareas también de prevención del dengue y... No, porque Claudio hace periodismo de anticipación. Y estuvo la semana pasada con el dengue. Al otro día, donde él trabaja en el centro de salud ahí de Cabin 9. Primer caso de dengue en Rosario. Así que esta semana estaba laburando con las tareas de prevención. Sí, bastantes horas y bastante pesadito. Y las tareas sobre todo apagar el incendio, porque prevención antes no se hizo. Según me dijo Claudio, tiene que reconocer que las autoridades se han portado muy bien y han tomado la cosa en serio. Pero hubiera estado bueno que la tomaran antes. Estas cosas. La semana que viene calculo que Claudio nos va a traer un informecito bien de cómo está la cosa del dengue y vamos a poder hacer un trabajito piola sobre el tema. ¿Hora, Noelia? 12 y 10 tengo yo acá en este reloj. Sábado 18 de agosto. A gremial, que se le sigue haciendo costumbre esto de entregarnos en horario, y nosotros vamos a corresponder combatiendo el tablero. Así es. No. es una cuestión de fe. Bueno, esto es Senda Nacional, día de la fecha. 18 de abril de 2009. 2009 segura. Segurísimo. Bueno, esto es Senda Nacional. Senda Nacional. Caminando la patria.